vamos, hoy dentro de lo que son las citas que podamos comentarles en el plano lúdico y cultural, a tener en cuenta el centro de recepción de Okuri, la venta de Okuri, porque allí va a tener lugar la última de las actuaciones dentro de lo que es el programa de los jueves en Okuri, pero no obstante también les hemos dicho que no este sábado sino el siguiente. De todas formas, llegará esa visita nocturna, hay una fiesta que está organizada, ahora vamos a hablar de todo ello y también, por supuesto, de esa actuación de esta noche, porque además se trata de la actuación de la comparsa de Ubrique, la antología de la comparsa de Ubrique, que va a servir para cerrar lo que es toda la programación de estos jueves de Okuri. Al otro lado del hilo telefónico, el gerente, el responsable de la venta de Okuri, Antonio Mateos, bienvenido, buenas tardes. Hola, Carlos, bienvenido, hijo, gracias. Como te decía, bueno, como comentaba a los oyentes, lo cierto es que ha sido un amplio programa de actividades desde el día 16 de julio, lo comentamos anteriormente, y bueno, un buen número de conciertos, de actuaciones, además con mucha variedad en cuanto a géneros musicales, que va a clausurarse ya en el día de hoy, ¿no? Exactamente, y lo que se pretendía precisamente era eso, que hubiera variedad en las actuaciones que ofreciéramos, que bueno, que la gente acudiera aquí a lo que es la venta y al centro de recepción, que conocieran esta zona, y la verdad que se ha conseguido. Nos sentimos satisfechos de las 6 actuaciones, contando con la de esta noche, de las 6 actuaciones que hemos tenido, cada una en su ámbito, en su nivel, pero ha estado bastante, bastante bien. La verdad que sí, que ha funcionado, el tema del jueves en Okuri ha funcionado bastante bien. Además de lo que se trataba, ¿no?, de diferentes personas, con diferentes gustos, ampliarlo, esa oferta cultural de Okuri al mayor abanico de personas posible, ¿eh? Exactamente, sí, lo que se pretendía era eso, que bueno, hemos tenido un poquito de rock, un poco de música cubana, hemos tenido otro tipo de música. Jazz también. El tributo a Serrat. Sí, y ya esta noche pues finalizamos con carnavales, ¿sí? Que hay un parece que no pega ahora en esta fecha, pero sí hay un... Sí, en verano además suele haber, ¿no?, galas de este tipo. Exacto, hay mucha afición al tema de los carnavales en Ubrique y se agradece en esta fecha, hay gente que lo agradece el escuchar música de carnavales. Y si es la comparsa de Ubrique con una antología de todas las letras que han tenido en estos años que llevan actuando en el carnaval de Ubrique, pues mira, yo creo que la noche promete. Sí, que sobre todo los aficionados, que hay un buen número, ¿no?, en nuestra localidad. Sí, que lo hay. Al carnaval, pues la verdad es que tienen una buena cita, ¿no? Yo creo que sí, que para los aficionados, bueno, y para el que quiera venir a pasar una noche, ¿no?, sí. Fresquito arriba, pues también merece la pena desplazarse para acá. Porque la música es solo un ingrediente de lo que normalmente ya podemos encontrar, de hecho, allí en un lugar privilegiado como es ese enclave de la venta de Okuri, ¿no? La verdad es que sí, yo no me canso de decirlo, que es que hay gente que no conoce todavía esta zona y la verdad deberían de venirse por aquí a echar un vistazo, simplemente, ¿no?, a ver la terraza que se construyó aquí, el enclave que tiene el centro de recepción, es muy muy interesante, y luego, claro, teniendo el yacimiento aquí al lado, pues la verdad es que los visitantes, sobre todo la gente de afuera, pues nosotros estamos acostumbrados a ver estos paisajes, pero la mayoría de la gente de afuera alucinan, alucinan viendo estas vistas, valga la redundancia, ¿no?, y el aire, y en fin, es un sitio muy privilegiado, la verdad es que sí, Y además, también lo que comentábamos anteriormente, para todos los públicos, porque desde parejas hasta, digo, la familia, porque allí los críos disfrutan muchísimo. Hombre, no tienen el problema de coches por allí y por allá. Tienen abajo el parque infantil, sí. O sea que para todos los públicos. Cuando esto se ideó bien, las cosas como son. Porque hay una zona infantil con su pequeñito parque, sus toboganes y sus cosas. Está todo delimitado, entonces las familias pueden venir aquí tranquilamente a soltar los niños, como yo digo, a soltar los niños a que den carreras por aquí, porque la verdad es que están tranquilos los padres, porque es bastante seguro el sitio. Y luego eso, pues, para tomarse una copita o para comer tranquilamente, la verdad es que yo creo que, bueno, estamos poquito a poco dando a conocer este enclave y va funcionando, va funcionando. Y si funciona esto, funciona Okuri, porque el yacimiento, y si funciona el yacimiento, pues funciona todo. O sea que estamos en ese, esa es una meta que nos hemos marcado, un trabajo que nos hemos marcado desde el principio, de que de dar a conocer esto, porque merece la pena, simplemente, porque merece la pena tener esto, y es positivo para Ubrique, para todos nosotros. Y la verdad es que os lo habéis trabajado, ¿eh? Con la actividad este verano, estoy viendo por aquí, ¿no? El número de actuaciones, 6 grupos, no es fácil, ¿no? Coordinar para que en cada fecha, en cada jueves, al final hubiera una actuación. Sí, es un trabajo previo que se hace, pero ya estamos trabajando para el siguiente, o sea que, porque, sí, porque teníamos dudas. El año pasado intentamos hacer algo parecido y no llegó a funcionar del todo, porque tampoco hacía la misma calor, no, la gente no conocía tanto esto. Entonces estamos viendo que funciona. Entonces los jueves en Okuri a lo mejor se convierte en los jueves en Okuri durante todo el año. Nuestra meta va por ahí. Actuaciones, no ya a lo mejor tan seguidas, de semana a semana, pero sí de vez en cuando un jueves en Okuri puede que haya actuaciones en este invierno, porque además nos han llegado muchas ofertas, la verdad, y merece la pena también trabajar para ofrecer algo diferente, ¿no? Y actuaciones que a lo mejor no sueles ver normalmente, o por lo menos darle una alternativa de ocio a los ubriqueños, ¿no? Y a todo el que venga de afuera. Pero sobre todo eso, pensando en que sea este un lugar de encuentro en el tema cultural, en el tema de música, en fin, por ahí van los tiros. Aparte, por supuesto, de la... Esto siempre será el punto de encuentro para visitar Okuri, para darlo a conocer. También hay muchas iniciativas que se están barajando, como esta, por ejemplo, de las visitas nocturnas, pues también se están trabajando. Hay una serie de gente aquí alrededor nuestra que están ideando para poder acceder a Okuri en cualquier momento y con otra actividad que no sea simplemente la visita. Ya tuvimos teatro. Entonces, hay cosas, como vemos, que funcionan y que tienen muy buena acogida, pues por ahí. El público es el que nos va marcando la directriz de lo que queremos, ¿no? Tenemos una idea y el público nos va diciendo, pues vais bien. Y hasta ahora vamos bien. Y eso nos da mucho ánimo, nos impulsa para poder hacer más cosas. Y la verdad es que, como tú decías, ¿no? Además de actuaciones musicales, como estamos hablando ahora, en teatro en su momento, el convivium. En definitiva, se trata de sumar, como tú decías, aportar además todos estos aspectos a lo que ya de por sí cuenta el yacimiento, ¿no? Exacto, exacto, simplemente eso. Lo tenemos ahí, ha estado en su tiempo parado, dejado, como quiera llamarlo cada uno, ahora se ha puesto en valor, pues vamos a continuarlo, ¿no? Y bueno, y otra cosa, en verano, tú sabes que en verano podemos pensar que, bueno, andar por el campo, la sierra, un yacimiento puede ser un poco pesado. Pues agosto está funcionando, sobre todo con la gente de afuera. Hay mucha gente que llegan aquí de afuera y buscan el yacimiento y se van encantados, aunque hayan pasado una tarde, tú sabes, de aquella manera, porque a las 6 de la tarde, esta semanita atrás, hacía calor. Sin embargo, la gente... Había que ir buscando la sombra. Claro, claro, pero vienen, sí, sí. Y se visitan. Y es algo que nos ha sorprendido gratamente, porque no esperábamos tanta visita en los meses más tontos, digamos, de ir al campo, ¿no? Pero sin embargo, hemos tenido una afluencia de gente importante. O sea, vamos a irnoslo creyendo, leche. Como yo digo, vamos a creernos lo que tenemos, vamos a valorar lo que tenemos. Y en este caso, tenemos que creérnoslo porque es que es verdad. Tenemos un yacimiento que hay que explotarlo, que hay que darlo a conocer y que da mucha vidilla, las cosas como son. Está claro, para que haya turistas que visiten una población tiene que haber mucha oferta de claro. Y continua, de actividades culturales, lúdicas. Si vienes una vez y no hay lugares que visitar, pues está claro que ya no vas a repetir. Exacto. Y aquí, afortunadamente, en Ubrique, pues mira, está trabajando mucho el tema turístico porque es necesario, y cada vez hay más ofertas, y entonces lo que hay es que mantener esa llamita viva, como tú dices, para que el que venga una vez se quede con las ganas de que no lo ha podido ver todo y que tiene que volver otra vez a visitar otra cosa, porque es que las hay, ¿no? Entonces, ahí hay que estar, y todos tenemos que aportar, desde las instituciones, que son los que más tienen que aportar, por supuesto, hasta cualquier ciudadano de a pie que ayude a dar a conocer nuestro patrimonio, que es muy importante y que lo tenemos ahí. Pues nos comentaba, ¿no, Antonio, que las visitas diarias están funcionando? Por tanto, ahora vamos a hablar de la visita nocturna que está prevista para no este sábado, sino el siguiente. Pero por un poco cerrar lo que son los jueves en Ocuri, ¿a qué hora sería, Antonio, la actuación esta noche? Sí, sería sobre las 10:15. Es la hora que están comenzando todas las actuaciones, dependiendo quizá un poco del público que vaya llegando o de la disponibilidad de los artistas, que le haya dado tiempo a organizar temas de la música, del sonido, de los equipos que traen. En realidad han sido conciertos que no han necesitado grande apoyo logístico, digamos, entonces se ha empezado más o menos puntual. 10:15, 10:30 quizá una vez, pero sobre esa hora. Lo que sí les recomiendo a la gente, que si quieren tener un sitio cómodo y estén a gustito sentados, que no se vengan con la orilla en el culo, como yo digo. Se vengan un poquito antes, se tomen una copita y los podemos recibir mejor. Porque el inconveniente que yo le pondría a esto de los jueves en Ocuri sería eso. Ha sido tal la afluencia de gente, que eso es positivo, pero también se nos ha desbordado un poco el tema de la atención, ¿no?, a ese público que se ha desplazado hasta aquí. Eso sería la aguilla, el jarrito frío que nos ha caído. Pero por lo demás, muy bien, agradecerle a toda la gente la fidelidad que han tenido viniendo a ver nuestras actuaciones, la paciencia que han tenido, y quiero pensar que todos han ido satisfechos en todos los aspectos, ¿no? O sea que muy bien. Cerraríamos esta noche con muy a gustito los jueves en Ocuri, y pensando, como te he dicho, pensando en volver a sacar y a organizar más jueves en Ocuri, porque merece la pena. Pues esta noche, recuerden, 10:15, Antología de la Comparsa de Dubrique. Y la verdad es que este verano habéis dado en el clavo, ¿eh? Que digo, con estas actuaciones por la noche, porque si ha habido un verano de calor y con registro histórico, además, que lo estamos comprobando mes tras mes, ha sido este. Y bueno, pues ha sido una actuación al aire libre inmejorable, ¿no? Sí, sí, la verdad es que nos han dado a nuestro favor, y la verdad es que sí, que hemos tenido un buen veranito. En ese aspecto. Sí, sí. Aspecto, sabes. Nunca llueve a gusto de todo ni nunca hace la misma calor que todo el mundo quiere, ¿no? Pero para nosotros ha sido muy positivo, porque ha funcionado bastante bien. Ha funcionado bien. Pues eso, esta noche, para poner el punto y final, por ahora, punto y seguido más bien, por tanto, de los jueves en Ocuri, al menos en esta programación de verano, pero que, como nos cuenta Antonio, se va a intentar dar continuidad en los próximos meses. De un lado eso, pero también hay que hablar de Ocuri a la luz de la luna, esa visita guiada nocturna, un aliciente más también para el yacimiento, que va a llegar el próximo 29 de agosto, o sea que no sería este sábado, sino el siguiente. Y además, aprovechando lo que sería ese encuentro, pues también va a haber toda una fiesta, actuación musical, y un poco, no sé si el enfoque es como el cierre del verano, entre comillas, allí en Ocuri. Exactamente, ha acertado. Sería como ya terminar, sería el punto, el broche o el colofón de lo que serían estas actuaciones, una musiquilla de los 80, así un palo, a los que estamos ya pasaditos de 40 y 50, y sería eso, el cierre de las actuaciones de verano en Ocuri. Y por supuesto, la mejor noche que podíamos escoger sería eso, una noche de luna llena, y después de haber hecho una visita, la segunda visita nocturna a Ocuri. La primera funcionó bastante bien, hubo una afluencia de gente muy importante, y estuvo, bueno, fue espectacular para lo que me venían contando, ¿no?, cuando venían llegando la gente que lo habían visto. Entonces, se quiere repetir, pues lo teníamos previsto, aprovechar las dos lunas llenas de agosto, y esperemos que esta sea igual. Hay muy buenas expectativas, hay muchas reservas, gente de afuera tiene ya su reserva preparada, y gente de Brique también me están llamando, y le estoy reservando la entrada. Aprovecho la radio para eso, para animar a la gente a que, si tienen intención tienen ganas de pasar una noche grata viendo Okuri desde otro punto de vista y con luna llena, pues ahora tienen la oportunidad, el 29 de agosto lo podrían hacer perfectamente. Son entradas limitadas, o sea que anden ligerito porque tenemos la mitad de las entradas ya están reservadas y vendidas. Serían 60 plazas en total, ¿no? Creo, exacto, por motivo de seguridad y de conservación incluso, ¿no? Del patrimonio y del entorno. La guía, María, en este caso, María Campos, me aconsejó que más de 60 no sería lo conveniente. Al final fue un poco más porque llegaron gente ya a última hora y a María no le importó que tuvieran más. Tuvieron 70 personas más 15 o 20 niños. O sea que fue porque los niños no pagan, ¿no? Y entonces se contabilizados fueron 70 entradas más estos niños, o sea que fue un grupo bastante grande, más de lo que nosotros desearíamos, pero tampoco le va a hacer feo a la gente. Estamos hablando de que fue la primera visita, había gente que a lo mejor no conocía, que había que reservar entradas o algo. En este caso vamos a ser un poco más estrictos, o sea que vamos a limitar, como la otra vez, a 50, a 60, a 60 entradas, y vamos a intentar quedarnos ahí. Así que yo aconsejo a la gente que llamen, que me reserven la plaza o que suban directamente a comprarla, porque este es el único punto de venta. Allí en el centro de recepción del yacimiento, ¿el precio es el mismo que cuando se realiza una visita diurna? Exactamente, el precio no varía, 5 euros para la gente de afuera, 1 euro para la gente de Ubrique. Los menores de 12 años no pagan. Y que, por favor, no traigan los niños muy chicos, porque es un incordio para los padres propios y para ellos mismos el ACD, ¿no? Donde tienen que llevarlos en brazos o algo así. Pero vamos, si hay alguien que no tiene oportunidad de dejar a sus críos con alguien y lo tienen que traer, pues nada. Yo pensando en ellos, más que en lo que es el funcionamiento de la visita, ¿no? Pensando en ellos que tienen que llevarlo en brazo, pues un incordio, ¿no? Pero, sí, sobre todo la subida que hay que hacer, claro, y hay que tener cuidado en determinado terreno. Estamos hablando de una visita nocturna. La luna llena el 1 de agosto les cogió saliendo cuando estaban en las termas, o sea que subieron a oscuras, con luces de móviles y linternas, pero subieron a oscuras. Yo no sé si en esta ocasión cómo les cogerá la luna, pero más o menos en esa, por ahí. O sea, que no es que esté iluminado el camino desde un principio. Claro. O sea, que ahora, es un fiestón, por lo que me contaron, un fiestón está en las termas, esperando que saliera la luna a través de las montañas de enfrente. Fue un espectáculo, la gente aplaudió, en fin, fue fotos, vídeos. Yo creo que merece la pena, es un espectáculo más, y te lo ofrece la naturaleza, o sea que es gratis. Sí, una ocasión única que tenemos muy cerca, pero que no solemos aprovechar, ¿no? No, nadie con el trajín diario a lo menos nos da por mirar cielo, y la verdad es que merece la pena, ¿no? Y si estás en un yacimiento y estás viendo cómo la luna ilumina las paredes y cómo ilumina los edificios, pues la verdad es que es un puntazo. Es un espectáculo a un precio módico, vamos. Eso sería a partir de las 10 también, ¿no, Antonio? Sí, la visita sería a partir de las 10. Claro, los días van acortándose cada vez más, pero hemos puesto a las 10 y es una buena hora. Además, veranito con el fresquito, o sea que se va a estar a gusto. La guía, en este caso, pues se limita, al contrario, se ha extendido y las explicaciones no solo se concentran en lo que es una visita normal, también habla un poco de la vida social de los puritanos, habla un poco de la mitología, de los dioses, en fin, es más amplia, ¿no? La ilustración que nos ofrece María es mucho más amplia y es un aliciente más, ¿no? Para escuchar alguna leyenda o algún detalle de cómo vivían los romanos, cómo vivían las noches, o, en fin, es algo diferente y que merece la pena. Pues recordamos que la fecha, además, como decía Antonio, ¿no? No han sido elegidas al azar, de forma casual, sino que coincidiendo con lo que es la luna llena, para que, primero, es un tema de luminosidad, además, ¿no? Pero también por mucho más espectacular, evidentemente, realizar esa visita, que tendrá lugar el día 29 de agosto. Una vez que finalice la visita, Antonio, comenzaría, por tanto, la fiesta, ¿no? La fiesta de la luna llena. Sí, tendríamos aquí musiquita. Y ya está, y a pasar un buen ratito, tomarse una copita y a disfrutar de lo último del verano y a prepararnos para la feria. O sea que aquí salir de una y meternos en otra. Sí, porque al siguiente fin de semana estaríamos ya en la preferia. Este año llegan todas las fiestas seguidas. Claro, o sea, es que termina agosto y septiembre ya huele a feria en Ubrique. Sí. Ya en la novena, precisamente, el 29 de agosto, creo que, 29 o 30, ¿no? Nunca me... Sí, el 30, el 30. El 30, o sea que es que ya huele a feria, como diría la sevillana, ¿no? La copla. Uh-huh. Y entonces ya se entra en otro ambiente festivo. Pero cerramos el verano y nos metemos en feria. Por cierto, Antonio, con respecto a la fiesta de la luna llena, la música de los 80, ¿la pincháis allí vosotros o hay alguna orquesta? No, va a haber un chaval, Carlos, Carlos, hermano de Eduardo, o sea que aquí todo queda casi en familia, Carlos Herrera, y la verdad es que va a quedar Carlos Calvo, no, Herrera, exacto. Y él nos va a preparar, nos tiene la musiquita ya, nos la está buscando ahí en las emisoras Carrozona, en M80 y por ahí, está buscando... Sí, la música 80 es vigente, ya de todo. Ahí va, ¿no? La actualidad también. En Radio Ubrique también se escucha esa musiquita, o sea que es cuestión de ir buscando y está todavía actual. Y tenemos música discoteca, en fin, que la gente se pase un ratito agradable y tome unas copitas y eche un baile para cerrar ya, como he dicho antes, para cerrar el verano. Pues ahí queda esa oferta cultural, ya decimos, en Okuri, esta noche, recuérdenlo con lo que sería la finalización por el momento de los jueves en Okuri, que tendrán continuidad, se pretende que sea así en próximas semanas, en próximos meses, pero hoy, en principio, esta programación estaba prevista para este verano con la antología de la comparsa de Ubrique a partir de las 10:15 y ya el día 29, Okuri a la luz de la luna. Pues Antonio, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, como siempre, que nos hayas ofrecido toda la información y nada, invitar a los ubriqueños a que acudan por allí a disfrutar de nuestro patrimonio. Hombre, como siempre, también agradeceros, Carlos, la disposición que tenéis con nosotros y eso, invitar a la gente, recordarle que pueden llamarme por teléfono para reservar plazas para la visita nocturna y que si no, bueno, porque se desplacen aquí arriba y yo mismo, o quien esté por aquí, se las entregamos y ya está. Y animarlo sobre todo, porque merece la pena. Lo vuelvo a decir y lo diré 500 veces. Merece la pena conocer esto y ver Okuri desde distintos puntos de vista. Y una noche en Okuri es interesante. Además, ya la próxima visita nocturna con luna llena sería el 18 de julio del año que viene. Así que habrá que esperar un poquito. Vamos a aprovechar el momento que la cosa está muy mala. Vamos a adelantar. Vamos a verla ahora. Hay problema el año que viene. Bueno, pues... Y se sigue trabajando en este tema de todos aspectos. Hay mucha gente aquí interesada en que salga Okuri para adelante y ofrecer muchas actividades, y en ello estamos. Pues Antonio Mateo, lo dicho, muchísimas gracias por habernos ofrecido toda la información en torno a lo que van a ser esas actividades en Okuri. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. We'll be right back.